Regresamos con Justicia y Verdad. Y estamos conversando con el doctor David Pallis, miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, responsable de la coordinación de jurídicos de la Comisión. Hablábamos hace un momento de un contexto general acerca del tema impunidad y ley de amnistía. Pero sería bueno en esta oportunidad recordar algo que ocurrió el 16 de marzo del 2016. La última revisión que hizo, o solicitud de revisión que hizo la Fiscalía General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, y le fue aceptada la revisión del caso de Miriam Barreto Miliani, una joven que fue asesinada en Caicara de Maturín en el año 1974, cuyo caso fue remitido a unos tribunales en Monagas, y en Monagas absolvieron a todos los culpables de ese atroz asesinato, ¿no?, por razones políticas. Luego la Corte Marcial también dio por terminado eso, y es ahora, casi 40 años después, cuando, perdón, 42 años después, cuando solicitan el recurso de revisión y el tribunal encuentra los méritos. Esta es una vía a la lucha contra la impunidad. Pero me gustaría que tú, David, hicieras una aproximación hacia el tema de justicia, paz, eso que un poco esbozabas anteriormente, sobre la base de los elementos concretos que la Comisión está trabajando y la Fiscalía también están trabajando, como el caso de no solamente de Barreto Miliani, sino de otros casos que están en revisión. Sí, efectivamente. Vemos que la paz social se constituye en un estado, en el cual todos los poderes que en él convergen persiguen ese objetivo, persiguen ese fin. Cuando uno de los poderes trata de subvertir ese orden de carácter constitucional, genera elementos esencialmente desestabilizadores y se aleja porque no busca la paz social. Podríamos decir, bueno, pero ¿cuál de los dos poderes tiene la razón? El poder que busque la verdad, no el poder que la oculte, que es la diferencia entre la Cuarta República y el actual periodo constitucional que tenemos en este momento. Después del año 1999, después de la Constitución del 99. Exactamente. En lo que conocemos popularmente como Cuarta República, la verdad no era el objetivo. De hecho, la paz social tampoco era el objetivo. Era la sumisión por la fuerza de las armas. En el caso, después de nuestra Constitución del año 99, vemos que la verdad es el norte. Una verdad que permita llegar a la realidad de los hechos, a que no exista más la impunidad, a que las víctimas puedan expresarse de manera libre y consecuencialmente que los hechos no se vuelvan a repetir porque fue rescatada la memoria histórica. Pero la memoria histórica por sí sola, no tiene mayor significación si el propio pueblo no la rescata para conseguir esa paz. Es decir, un pueblo debe impulsar esa paz. La impunidad, por lo tanto, ¿qué genera? Bueno, la impunidad genera básicamente un desasosiego porque el pueblo percibe que no hay responsabilidad penal contra los autores. Los primeros blancos son las víctimas o los familiares de las víctimas. Exactamente. Con la impunidad o con una amnistía en el cual no se busca la verdad, convierte el derecho penal en una ilusión social. Pone en peligro la estabilidad del Estado, al igual que su propia seguridad, porque un pueblo no va a confiar en sus instituciones. Es un generador en sí mismo de violencia, porque permite la comisión de hechos delictivos sin consecuencia alguna, por lo que habíamos hablado anteriormente. Sí. E igualmente, al no haber justicia ni verdad, con la impunidad se puede propiciar la venganza privada. Sí. Y con la venganza privada esencialmente, si el contexto es de mayor actuación o de mayor envergadura, como un problema de carácter político, por supuesto, enfrentamiento que puede llegar a ser muy violento entre todos los participantes que en un momento determinado entren en una diatriba o lucha de carácter político. Qué bueno, qué pedagógica esta explicación que da el doctor David Palis, y que nos obliga entonces a pasar a una instancia, que es bueno que lo recordemos estos 3-4 minutos que tenemos antes de ir al corte, que es, has hablado del rescate de la memoria histórica, pero el tema de la amnistía desde el punto de vista jurídico con relación a, uno, los actores del proceso de amnistía, los amnistiados y las víctimas, entendiendo que en los antecedentes de este mamotreto que es la propuesta de ley de amnistía recientemente, no contempla a las víctimas ni a los familiares de las víctimas, quedan completamente excluidos. Por eso, sí, de aprobarse una ley en los términos que está propuesta por un sector de la Asamblea Nacional, un sector de oposición política al gobierno de la Asamblea Nacional, evidentemente los hechos violentos podrían repetirse, y no solamente podrían repetirse, sino que en la misma redacción abre el camino para que esos hechos se repitan, porque inclusive hablan o señalan perdón hacia el futuro, hasta el día en que la ley sea aprobada. Esto es extremadamente grave. Pero no solamente para personas que no tienen cargos públicos, también hay funcionarios implicados. Te lo digo porque pensando que, y hablando de la memoria histórica, muchos de los causantes de violencia política y de violación de derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98 eran funcionarios públicos. Pero hoy día también hay funcionarios públicos que están implicados en esto. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería entonces ¿ajá? Sí, es una de las situaciones de esta mezcolanza de ideas y de querer hacer una ley a la medida de cada circunstancia. Porque cuando en el borrador de proyecto ellos quieren excluir a todas aquellas personas que no eran funcionarios públicos, se les olvida que existen gobernadores, alcaldes y concejales que, siendo funcionarios públicos, por acción u omisión, permitieron la violencia de carácter política para cometer delitos y conseguir un fin determinado. Ellos constitucionalmente no pueden tener amnistía, ni ellos, ni sus autores materiales, ni sus agentes. Claro. Es decir, el Estado no solamente es ejecutivo, sino también los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Un alcalde que, por ejemplo, haya permitido que durante 3 meses su circuito, su municipio haya entrado en el caos absoluto, por esos mismos motivos puede ser perfectamente enjuiciable por violación a los derechos humanos. Claro, que es una de los agravantes de esta propuesta de ley, y es que allí hubo violación de derechos humanos. Claro. Y por lo tanto, según no solamente lo que establece la Constitución, sino los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela, en el que se establece claramente que no pueden ser amnistiados quienes hayan realizado violaciones contra libertades públicas o violaciones a los derechos humanos. Cuando uno también hace un análisis del propio proyecto, de la propia propuesta, nosotros vemos cómo los quienes realizan la propuesta, el sector político que realiza la propuesta, admite que los actos que realizaron no tenían fines pacíficos, como siempre lo mantuvieron hasta de forma internacional. Que todas las marchas eran pacíficas, que nunca habían habido incendios, que nunca fueron quemados guarderías, universidades, nada de eso existió. Pero si no existió, ¿por qué ellos piden que se les dé amnistía? Sí, es absoluta impunidad. Bueno, ustedes escucharon al doctor David Palis. Vamos a hacer una breve pausa en Justicia y Verdad y luego continuamos con las conclusiones y algo que el doctor David Palis ha desarrollado mucho, que es el tema del nunca más, para que nunca más se repitan hechos violatorios a los derechos humanos. Ya regresamos.